a ti siempre me va llevando a la tristeza y el dolor. No sé por qué quiero tanto a la mujer y siempre me va llevando a la tristeza y el dolor. Ya yo estoy cansado del engaño y la mentira que lleva mi pobre vida, el desespero de amor. Te quiero, negra linda, y por eso me desespero. No dejes que la vida te acabe, este pobre negro. En cambio del olvido que me mate guayabo, porque es que tu cariño lo tengo bien concentrado. Daniel, José, Movilla, en San Jacinto. Que tú me quieres, y habiendo tantas mujeres vivo sufriendo por ti. Te quiero, negra linda, y por eso me desespero. No dejes que en la vida te acabe este pobre negro. En cambio del olvido que me mate el guayabo, porque es que tu cariño lo bien concentrado. José Ramón, en San Martín, alcalde bueno. We'll be right back.